Les decíamos en titulares que está prevista una movilización de las organizaciones que están apoyando el proyecto de vivienda popular mediante recursos públicos y que fue presentado por el diputado Eduardo Rubio, por la Unidad Popular, y que ya tiene media sanción de la Cámara Baja. Sin embargo, ese proyecto se quedó congelado en la Cámara Alta. Vamos a hablar con Mercedes Andrada, es de Paysandú, está vinculada con los grupos que apoyan este proyecto de vivienda que ahora está detenido allí en la Cámara Alta. Mercedes, buen día, ¿cómo te va? Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Contento de recibirte en los micrófonos de la 36. Bueno, contame, Mercedes, ¿cómo viene la organización? ¿Qué dice la gente por allí, por el litoral, con el tema de la vivienda? Porque viste que el proyecto está congelado en la Cámara Alta, pero los integrantes, los legisladores del partido oficialista, del partido de gobierno, siguen hablando que van a volcar recursos para la vivienda, que van a hacer vivienda. Te prometen viviendas, pero para después de 15 años siguen prometiendo que va a haber viviendas y la gente tiene un proyecto ahí, no entiende mucho la gente lo que está pasando. Sí, la verdad que sí, la gente está, bueno, primero como indignada, ¿no?, con esto de escuchar que bueno, como decís vos, la promesa de vivienda y nosotros cuánto hace que se espera por este proyecto, ¿no es cierto? Y que es para apoyar al trabajador, al que quiere pagar la vivienda. Por suerte hay una conciencia que es un derecho y la gente no se rinde. Entonces eso está bueno y en eso estamos en pie para seguir dándole batalla, ¿no? Y luchar por el derecho de tantas personas, que es el trabajo y la vivienda, como queremos con este proyecto. Uh-huh. Ustedes están además relacionados con varios movimientos del litoral y del norte. Contame qué es lo que están pensando en esos lugares. Nosotros en el interior de Paysandú, por ejemplo, se formó otro grupo también que apoya el Quiero Comprar Mi Casa, pero a su vez estamos en contacto con el que apoya en el trabajo, apoyar el mismo proyecto popular, pero desde otro enfoque o de otro nombre que tiene. Este movimiento social Quiero Comprar Mi Casa, bueno, también tiene en varios departamentos, en Bella Unión, que hemos estado en contacto también con la gente de Bella Unión, porque la idea es de contratar un ómnibus y pagarlos a media, ¿no? Estamos en eso, en haciendo beneficios, con el sacrificio que es, pero sabemos que sin dinero no vamos a ningún lado. Entonces, estamos haciendo, por ejemplo, acá venta de chorizo, una rifa de comestibles, hicimos una feria la semana pasada. Estamos entusiasmados y confiamos en nuestro proyecto, que no es ningún disparate, que es lo que quiere la gente, que es pagar su vivienda y es lo que puede también, porque con estos bajos salarios que hay no hay otro camino. Nosotros miramos para todos lados y no hay otro camino, no hay un plan de vivienda que pueda respaldar a esta gente trabajadora. Y bueno, entonces seguimos en pie y con todo para reunirnos el 13 ahí en Montevideo, ¿no? Mercedes, la característica que tenía, por lo menos de lo que conocimos, es que hay gente en esas organizaciones por la vivienda de todos los colores partidarios, ¿no? Ah, sí. Ahí nos reunimos, no hay un color político, porque el objetivo que quiere el movimiento es tener su vivienda y tenerla para todos, no cada uno, y el trabajo, ¿no?, es lo que es necesitado, que dignifica a la persona, que mejor el sueño de todo tener su vivienda y poder pagarla como tantos que quieran, ¿no? Muy bien. Por eso Y bueno, se han ido sumando también compañeros nuevos y eso, que eso está bueno también. ¿Eso que me decís es en Paysandú o en otros lugares? En Guichó se sumó se formó un grupo nuevo, ¿no? Ajá. Y acá en Paysandú se sumaron compañeros. Vamos a ver. El ómnibus, ¿qué viene? ¿Un ómnibus de Paysandú y viene otro de Bella Unión? Estamos viendo. Porque por las distancias que hay entre Guichón y Paysandú, capaz que Guichón se va directo Ajá. y nosotros no estamos comunicándonos con Bella Unión a ver si venimos con ellos o salimos de acá. No sé, vamos a ver lo que convenga a la gente también, ¿no? Por la Claro. distancia y por el precio, por lo que cuesta, ¿no? Pero sabemos que vamos a estar ahí, si Dios quiere. Muy bien. Mercedes, muchísimas gracias por este tiempo, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes por la comunicación. Un abrazo a todos por ahí.